el IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Girando tan lejos de mi ansiedad. Bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y en esta ocasión les queremos presentar un programa muy especial, porque hablaremos sobre el significado del acrónimo LGBTTI. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de la población LGBTTI? ¿Sabemos a qué se hace referencia cuando cada una de las letras? Para dar respuesta a esta pregunta, contaremos con la presencia del maestro Esteban Beristain, especialista en el tema de derechos humanos. Además de la charla con nuestro experto, les presentaremos una cápsula de contexto de la Voz Populis, un espacio en el que presentaremos las opiniones de quienes transitan en la Ciudad de México acerca de los temas que abordaremos en Sonidos Incluyentes. No olvides que si requieres ponerte en contacto con nosotros y si necesitas más información sobre los temas que abordaremos en el programa, puedes escribirnos a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. ¡Comenzamos! Y cuando falle la electricidad, no importará. Mientras esté tu luz, no importa luna. Escuchamos Luna Luna a cargo de Pedro Piedra, un músico y compositor chileno, Además de tener un repertorio de canciones como solista, Pedro Piedra también es baterista en la banda del programa infantil 31 Minutos. Hoy nos alegra con su propuesta musical aquí en Sonidos Incluyentes. Les recordamos que estamos en Sonidos Incluyentes y tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Esteban Beristain, especialista en el tema de derechos humanos. Maestro Esteban Beristain, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muy buenos días, gracias por invitarme. Un hola a ti y a tu auditorio. Y háblame de Esteban, digo, eso de maestro es después de ser un ser humano. Gracias, Esteban. Esteban, ¿qué te parece si vamos a escuchar una cápsula que la producción nos ha realizado para que nos ponga en contexto con el tema que trataremos el día de hoy? Adelante. Vamos a la cápsula. Tu opinión suena. Lésbico. Gay. Bisexual. Transexual. Travesti. Transgénero. E intersexual. ¿Quiénes conforman la población LGBTTI? Existe una población integrada por lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersexuales. Entre todos y todas, conforman la población LGBTTI. ¿Sabes a qué hacen referencia cada una de las letras de este alfabeto de la diversidad? L de lesbianas. Son mujeres que se sienten emocional y o sexualmente atraídas a otras mujeres. G de gays. Hombres que se sienten emocional y o sexualmente atraídos a otros hombres. B de bisexuales. Son personas que se sienten emocional y o sexualmente atraídas a hombres y mujeres. T de transexual. Es aquella persona que está llevando a cabo o que ha llevado a cabo una cirugía de reasignación de sexo, independientemente de su orientación sexual. T de travesti. Son personas que se visten y o se comportan conforme al género opuesto al que se le fue asignado. De esta manera, pueden expresar su parte femenina o masculina. T de transgénero. Son aquellas personas que viven con un género que no es el que les fue asignado al nacer, pero no han pasado por una cirugía de reasignación de género. Y de intersexual. Son todas aquellas situaciones en las que la anatomía sexual del individuo no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo femenino o masculino. El acrónimo LGBTTI está estrechamente vinculado con tres conceptos básicos: orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género o de más de un género. Identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Expresión de género. Generalmente se refiere a la manifestación del género de la persona, que podría incluir la forma de hablar, manerismos, modos de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, entre otros. Si quieres volver a escuchar los significados del acrónimo LGBTI, te invitamos a que consultes nuestra página www.asilegal.org.mx. Tu opinión suena. Estamos en Sonidos Incluyentes y nos acompaña Esteban Beristain, especialista del tema de derechos humanos. Hablaremos sobre quiénes conforman la población LGBTTTI y su concepto. Esteban, ¿nos puedes contar un poco qué es esto de LGBTTTI? Sabes, llevamos ya varios programas y el auditorio nos ha preguntado: expliquen perfectamente qué es eso de LGBTTTI. Cuéntanos, Esteban. Pues mira, yo creo que para platicar qué significan estas siglas tendrías que tener 7 programas, porque son 7 letras que representan 7 distintas identidades de género y que no incluye todas en algún espacio académico. Me explicaban que podíamos hacer hasta 240 y tantas combinaciones posibles en nuestra identidad, expresión sexual y de género, en donde en estas siglas tendrían que ser mucho más amplias. Yo tengo el dato de que por ahí de los años 90 en México se buscó un acrónimo que identificara a la comunidad que era minoritaria, que seguimos siendo minoritarios, frente a los movimientos y luchas por los derechos humanos que en ese entonces, y derechos ciudadanos que en ese entonces pedíamos, que se ha avanzado en estos 10 años y que se sigue pidiendo. Sabes que el ser humano necesita siempre sentirse identificado con una comunidad, no somos gente aislada. Claro. Entonces, siempre buscamos el similar, el más parecido a mí, y de ahí hacemos amistad, hacemos empatía, hacemos complicidad. Entonces, nace, primero tenemos las siglas LGBT, que es ley gay, bisexual y transexual, que es más reciente la su inclusión, pero se va ampliando hasta tener este triple T, que es objeto de muchas, a veces, críticas, claro, infundadas, porque no saben el significado. Uh-huh. Pero es un acrónimo tan amplio y a la vez tan corto que nos deja afuera, te digo, muchas expresiones de género, pero busca incluir L de lésbico, aquellas chicas, mujeres que sienten atracción, no solamente sexual, sino también una atracción sentimental y anímica hacia una otra chica de su mismo sexo y género. Tenemos a los gays, que son, en forma general, es el hombre varón que siente atracción física, sexual y emocional por otro varón, que además puede, igual que las lesbianas, los gays, pueden sostener relaciones íntimas sexuales con esta otra persona. Pero sí me gusta enfatizar que la atracción no únicamente es sexual. Okay. Es decir, la comunidad LGBT no nos unimos únicamente para actos sexuales, que es un prejuicio que pesa mucho sobre nuestra comunidad y no es así. El bisexual es aquel ser humano que puede sentir empatía, atracción física y sexual y anímica y sentimental por personas de ambos géneros y sexos. Uh-huh. Y luego nos vamos a meter en la camisa de once varas, y que es un tema que está en el debate actual, claro, de las tres T's. Claro. Tenemos transexual, uh-huh, transvesti y transgénero, que es un tema complicado por lo fascinante que es. Porque cuando tú conoces a seres humanos que se identifican con alguna de estas T's, son un universo aparte en mentalidad, en valor. Para mí, que soy parte de la comunidad dentro de la G, me resulta muy fascinante observar cómo se conducen ellos por la vida. Ellos y ellas. Ajá. Y el valor que han enfrentado. Porque esta T no solamente es que esté en el color en una bandera, que esté el acrónimo en una taza, en una agenda, en un cuaderno, en un botón sobre tu playera. Uh-huh. Es todo lo que significa. Y de antemano, no se dicen los que saben de discursos que no debes empezar con una disculpa. Pero en este caso, por si llego a errar, creo que mis compañeros y compañeras que significan con alguna T son muy sensibles y defienden mucho su bandera. Para que tu auditorio no se confunda, primero, antes de empezar con la definición de las T's, tendríamos que hablar de la diferencia entre género y sexo. Uh-huh. E identidad de género y expresión de género. Claro. Porque eso nos va a ayudar a no confundir tanto al auditorio y aclarar un poquito mis ideas. Pero, Esteban, nos estás dejando un poco picados al no dar como esta definición de las tres T's, y creo que ahorita ya regresamos a hablar sobre identidad y expresión de género, y creo que eso podría contribuir a que el auditorio pueda comprender entonces el tema de las tres T's. Pero en sí, ¿qué están haciendo estas tres T's aquí? ¿Cuál es el significado que se le está dando? Nos decías que la L de lesbianas, la G de gays, la B de bisexuales, y si decimos las tres T's y regresamos un poco a profundizar, si me permites, si creo que es necesario, el tema de las tres T's, pero... Nada más lo aclaro. Sí. La primera, transexual; la segunda, transvesti; la tercera, transgénero; y una I de intersexual. Intersexual. Muy bien, antes de irnos al siguiente corte, para que nuestro auditorio se quede un poco picado con esto, ¿nos puedes introducir un poco en qué es esto de cuando hablamos de identidad y expresión de género? Mira, ahí es el cómo te identificas, uh-huh, y el cómo te ven. Ok. La distinción ahorita la trabajamos. Les recordamos que estamos hablando sobre quiénes conforman la población LGBTTI. Continuamos en Sonidos Incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df, y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. ¿Cuántos litros de agua en el mar? ¿Cuántos kilos de sal? hay, las estrellas que puedo ver, no las quiero contar, hay, corren por mis venas a mil, me contienen a mí, corro por sus venas igual, del principio hasta el final, hay, hay. Tu opinión suena. ¿Sabes qué significa LGBTTI? Bueno, es básicamente los nombres los definen. Ajá. Lesbianas, gays, transgéneros y los intersexuales o hermafroditas. No le entiendo qué es eso. Sí, he escuchado, pero no. Pues muy poco, casi no, no lo sé, distinguir, digamos. Bueno, sí, lo he escuchado en la tele. No, solo de transvesti. Pues, que se visten como mujer. Tu opinión suena. Escuchamos a Pedro Piedra en esta ocasión con el tema Al Vacío, contenido en su primer disco. Seguimos en Sonidos Incluyentes. Les recordamos que estamos platicando con Esteban Bernstein, especialista en el tema de derechos humanos, sobre el tema ¿quiénes conforman la población LGBTTTI? Esteban, antes de irnos al corte, nos explicabas el significado del acrónimo LGBTTTI. Y nos diste una pequeña introducción sobre la diferencia entre identidad y expresión de género. ¿Podemos retomar esta parte para que nuestro auditorio se empape de este contenido? Tenemos primero que diferenciar lo que es el sexo y el género. Ojalá esto estuviese en nuestros libros de texto desde chavitos, porque lo vamos aprendiendo en la vida y ya a nivel más, que no toda la población tiene acceso a poder diferenciar esto. El sexo es con lo que nacemos. Cuando nacen y te dan tu nalgadita y el doctor dice niño, niña, se está refiriendo a que si nació un macho o una hembra de la especie humana. Si tienes genitales masculinos, dirán que eres un niño y entonces correspondes a ser sexo masculino. Luego, si tienes genitales femeninos, te dirán que eres una niña y dirás que eres del sexo femenino, mujer. Y eso se te anota en tu acta de nacimiento, sin que se te pregunte ni a tus padres ni a ti. Eso es el sexo. El sexo biológico y el sexo legal. Tus genitales con el que naces y el que se anota en tu acta de nacimiento. Después, eso es completamente natural, el sexo. El sexo biológico. Después vamos creciendo y cada sociedad en un espacio de tiempo social, cultural, histórico, incluso geográfico, a este sexo biológico le impone ciertas características y formas de expresión que sean propios. Por ejemplo, una mujer es aquella que es sensible, que cuida de los demás, que puede llorar, que no puede trabajar fuera de la casa, que se tiene que dedicar al cuidado de los hijos. Y mil características propias del sexo femenino y de las mujeres. El hombre es aquel ser humano que es fuerte, que es proveedor, que no puede llorar, no puede sentir, que tiene que ser competitivo, no puede hacerse cargo de sus hijos, que si en un momento no puede proveer al hogar, su masculinidad se va a ver afectada porque es el principal rol de un macho de la especie humana. Desde las características de género que impone la sociedad. Desde la construcción social te refieres, desde, ¿no?, la construcción social. ¿Cómo la sociedad percibe que tiene que ser un hombre? ¿Cómo la sociedad percibe que tiene que ser una mujer? Exacto. Exacto, ok. Entonces, sin embargo, hay seres humanos que le dicen de pequeño, tú eres un niño, tú eres una niña, pero ellos en su interior no se identifican con ese sexo. Entonces dicen, pero yo ¿por qué uso falda si yo quiero usar pantalón como mis amigos? O el niño, ¿yo por qué no puedo llorar si quiero llorar? ¿Y por qué me tengo que aguantar el llanto? Eso en expresiones de menores, pero tenemos adultos que, ¿y yo por qué no tengo glándulas mamarias? Si a mí me gustaría verme, identificarme con glándulas mamarias. O cuando me despierto en la mañana, mi imagen no corresponde a lo que como me siento y a cómo la sociedad me ve y me percibe y me dicen, oye Esteban, es que tú eres un hombre, incluso usas bigote, pues sí, porque uso bigote, porque la sociedad me ha enseñado que los hombres, mientras más bello y más feos, mejor, ¿no? Pero no corresponde a lo que yo veo en el espejo. Entonces, la expresión de género es, me voy a describir. Yo soy robusto, uso barba, moreno, pantalón siempre, camisas de varoniles, hablo un poco grueso, no me expreso tan emotivamente como mis compañeras de trabajo o de amistad. Y entonces la sociedad o me identifica como un hombre, un varón, como un macho mexicano. Eso es la expresión de género. Okay. Lo que conforme tú proyectas. A mi comportamiento, yo proyecto y así es la sociedad como me identifica. Okay. Sin embargo, no saben qué es lo que está pasando en mi interior y en mi mente. Y es ahí donde el tema se vuelve fascinante, el cómo estos seres humanos logran identificarse de una forma distinta al que la sociedad los ha catalogado. Hay seres humanos, si bien la sociedad los identifica como una mujer o como un hombre, ellos no es así. Entonces, eso es identidad de género. Y aquí hay que hacer una nota. Todavía no es un debate acabado y que es un debate que nunca se va a acabar, pero el auditorio se va a preguntar, pero entonces ellos se identifican y lo eligen y entonces vuelve preferencia u orientación. Desde mi punto particular, y creo que así se va construyendo el discurso jurídico en la actualidad, es que no se elige una orientación ni una identidad genérica. Entonces es algo que es propio y es de nacimiento y que vas construyendo tú como ser humano conforme vas avanzando en la vida. No es que lo vayas aprendiendo, sino que tu necesidad propia te va dando de herramientas para ir logrando esa identidad de género que tú ya sabes que tienes y que llega un momento en la vida en donde debes de transmitir eso, quieres transmitir eso a la sociedad para que tú te identificas como un ser humano de cierto género y también quieres que la sociedad te identifique con ese mismo género y entonces no exista una discordancia entre uno u otro. Ahí ya podemos hablar qué diferencias hay entre las tres T's, el transexual, el transvesti, el transgénero. Okay. Ojo, para el auditorio, no necesariamente quiere decir que ellos tengan una orientación o una identidad homosexual, contraria a sus características genéticas de genitales. Okay. Entonces puedes tener mil combinaciones. Puede ser un heterosexual travesti. Sí. Ajá. Puede haber hombres que en momentos en su vida, ya sea en lo privado, para en algún momento en público o a lo largo del día, o incluso ya de forma permanente, les guste asumir comportamientos sociales del sexo opuesto. La característica principal es vestirse. Entonces se trasvisten. Un payaso es un transvesti, porque es un ser humano que se viste de otro rol, entonces entra al rol de un payaso. Igual, cuando yo soy abogado y ando en el parque con mi familia, tengo un rol y estoy vestido de ese rol. Pero cuando ando en tribunales me pongo un traje y una corbata, entonces me trasvisto de abogado. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, un hombre que se traviste, lo que está haciendo es teniendo una expresión de género, pero no necesariamente una identidad de género. Exactamente. Ni necesariamente va a ser homosexual o gay. Exacto. La característica que es la vestimenta y que puede ser, casi siempre es por tiempos. Ok. Entonces tenemos mucho compañero que se dedica al espectáculo de transvestis y crean recrean a artistas cantando, pero los vemos fuera y es completamente otro personaje. Ok. Ese es el transvesti. El transgénero es, yo en algún momento de mi vida dije, yo soy un hombre transgénero. Y me dicen, ¿por qué? Porque lavo los trastes. Y es que sí, estoy asumiendo un rol del género femenino, que es quehaceres domésticos, que no son propios de mi género. Y entonces yo decía, si asumo tareas que no son propios de mi género y son propios del género opuesto, soy un hombre transgénero. Eso es como muy reduccionista, pero así fue como empecé a comprender esta problemática de vida y este reto de vida que tienen muchos de mis compañeros de la comunidad. Entonces, así como yo decía, asumo un rol del género opuesto, que es hacer quehaceres domésticos, hay más roles que puedes ir asumiendo desde en tu trabajo, desde tu pareja, en tu familia, en tu escuela, en tu entorno social. Vas asumiendo roles del género que no corresponde a tu característica física genital. Esteban, pero el objetivo, y me parece que hacia allá va toda esta lucha de las personas LGBTTTI que pertenecemos a esta comunidad, y es justamente de construir esta construcción social en donde está basada de estereotipos y de roles específicos, en donde, si bien es cierto, lavar los trastes o cuidar a los hijos o educarlos era un rol que la sociedad le pone al sexo femenino. La idea es como borrar estos estereotipos para que justamente no porque lavamos trastes o porque cocinamos tenemos una identidad de género femenino, o no porque trabajamos como conductoras o conductores de taxis tenemos estamos enfocados en un género masculino, ¿no? Pero no sé, mira, nos queda poco tiempo y me gustaría que fuéramos cerrando con el tema de que nos falta de la siguiente T. Mira, este transgénero ya empieza la identidad, entonces empieza una necesidad del ser humano de asumirse con el género opuesto, okay, del que siempre ha sido identificado por la sociedad, y es ahí donde está el reto, y es donde hay muchos retos legales todavía. El otro transexual no nada más asumes tareas de género de opuestas, sino incluso puede existir ya una manipulación genital. Se hacen las cirugías en donde hasta mediados del año pasado, la reasignación sexogenérica, uh-huh, en la Ciudad de México y en el país era todo un lío para esta comunidad. ¿Ahora ya cambió la situación? Ya cambió, afortunadamente. Mira, ahora, antes cuando te sentías una persona transgénero, transexual y querías que la sociedad te identificara así, a lo mejor lo lograbas socialmente, pero jurídicamente tenías documentos que te remitían siempre a tu sexo y género de origen. A mediados del año pasado se hicieron unas reformas al Código Civil del Distrito Federal en donde te puede ya otorgar un nuevo acta de nacimiento sin anotaciones al margen. Entonces tú puedes ir a tramitar credenciales del INE, pasaportes, buscar un trabajo digno y decente, acceder a educación formal. Esta comunidad que estaba segregada a trabajos informales como en estéticas, como a espectáculo o a la prostitución incluso, porque no podían acceder a trabajos formales, hizo una gran conquista en sus derechos el año pasado. Esteban, la verdad que, bueno, este tema nos da para mucho. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero esperemos contar contigo en algún otro momento de la vida del programa. Muchas gracias a todo el auditorio que nos escuchó. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook en Asilegal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en la operación a Paulina Carrillo, a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo el apoyo, a nuestro equipo de producción de Así Legal, Fernando Hernández y Adrián Aguilar. Por supuesto, también agradecemos a Radio Ciudadana por el espacio que nos brinda. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.